más que una institución policial, por el accionar abusivo de ellos. Ellos representaban y representan esa institución. Y me han desacreditado de esta forma. Todo ello demuestra una mayor peligrosidad. Más adicionales de ley cortas también para Sosa Rayado. Como atenuante, el mío cuenta su edad, su grado de intrusión, que no tiene antecedentes penales, como considero que eso hace más factible y posible la recuperación y la reinserción social en el caso que esté en el tratamiento penitenciario. Como agravante, la modalidad de hecho, el daño ocasionado y la violencia que fue desplegada esa noche. Y para cerrar, ya no cansarlos más, simplemente quiero que tengan en cuenta que acá vino un psicólogo que más allá de la militancia política que pueda llegar tanto por el sacerdote aquí, es un profesional. 2 años hace que estoy trabajando con el grupo de los jóvenes. No había logrado en algunos casos ni siquiera que hablaran. Y cuando yo le pregunté específicamente si había aplicado técnicas, él me dijo que sí. Y cuando le pregunté específicamente si creía que los jóvenes mentían, fabulaban o confabulaban, dijo no, pero fue un no rotundo, ¿eh? Usted lo vio. ¿Y por qué? Porque si yo hubiera observado, dijo, que fabulaba algo por el estilo, tendría que haber dado intervención a otra sección. Porque eso no está bien que uno confabule y uno mienta. Porque quizás esto tenga que ver otro, un psiquiatra u otro tipo de profesional. Y él dijo que no confabulaban, no fabulaban, no mentían. Los chicos dijeron lo mismo en el 2020 y lo que dijeron acá. Nunca se pusieron de acuerdo, nunca nadie les dijo lo que tenía que declarar. Pues si alguien hubiera dicho eso, ellos hubieran armado otra forma, su testimonio. Fueron espontáneos. Cuando Maciel se quedó acá, fue espontáneo. Se le murió su amigo que iba al lado de él. ¿Qué pretende? ¿Que no se le haga llorar? No se le haga curado. Es obra de la espontaneidad y de la sinceridad de los jóvenes. Los que tiraron piedra, levantaron la piedra y dijeron, nadie dijeron yo tiré piedra. Los que consumían droga dijeron, yo consumo droga. El resto no lo hizo. Entonces por eso no lo dijeron. Acá no negaron nada. No negaron que había roto el dispensario, no negaron que rompió la comisaría, no negaron nada. Los que lo negaron es porque no lo hicieron. El resto dijeron por qué. Entonces, ellos no lo mintieron. Y tengan en cuenta lo que dijo el psicólogo y lo que dijo el sacerdote acá, que es la cultura de la sospecha, ¿no? Que porque son jóvenes, porque se alcoholizan y porque supuestamente consumen drogas, algo están haciendo malo. Como le dije al principio, ni Joaquín, ni Navarro, ni Brian tenían droga en sangre. Solo tenían un poco de alcohol. Entonces esos chicos no estaban drogados. Entonces no construyamos la figura de un enemigo público para justificar lo injustificable. Nada justifica que hoy Joaquín no esté con nosotros. Nada justifica que Joaquín tenga un balazo por la espalda y Brian en su brazo. Nada justifica eso. La sentencia de Blas Correa hizo un antes y un después en la Policía de la Ciudad de Córdoba. Ustedes tienen en su poder hacer un antes y un después en la Policía del Interior de la Provincia de Córdoba. Esto no sea la Policía Tampalachi. Da lo mismo. Y no salga a dar lo mismo. No es lo mismo ser honesto y ser correcto que actuar incorrectamente. No es lo mismo no matar que matar. No haga Policía Tampalachi. No es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque si no está el personal policial que es mayoritario, que trabaja bien, que hace realmente honor al traje azul, porque este representante está capacitado mucho el personal policial y sabe que hay gente que hace honor al traje azul. Que no es lo mismo estar correcto y hacer lo imposible para capacitarse, para estar a la altura de las circunstancias del traje azul, que este sector de policías que tenemos acá, que no hizo, que hizo todo mal. Y a sabiendas. Porque si no los condenan, entonces esta parte del personal que va a decir, no es lo mismo, Tampalachi. Y no es así. Usted tiene la posibilidad de hacer justicia, no solamente por Joaquín, no solamente por Gaya, por Maciel, por Villada, por los chicos Rodríguez, por los Heredia, por todo. Sino por las familias de ellos. Y ustedes lo vieron acá. Vieron el abuelo quebrado en la puerta, trabajaba en la policía. Usted sabe lo que siente ese hombre, lo dijo acá. Se siente traicionado porque su gente le mató a su nieto y era prácticamente su hijo. Hagan la diferencia. Hagan la diferencia, hagan justicia, hagan un antes y un después en la Policía del Interior de Córdoba. Que no dé lo mismo con ese campanario. Las cosas que hicieron mal se debe condenar porque las cosas se hicieron mal. Gracias por su paciencia. Nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente.